fue solo un sueño, que lo nuestro existe, que te echo de menos. Cuéntale lo que pasó, cuéntale, el que te gusta soy yo, dile que esta noche que te dejo solita, dormiste en mi casa. Personaje favorito, dile que reúno todos los requisitos, que esa noche el feo le gana al bonito, que tú estás rico, que a ti te gusta el relajito, que tú no me olvidas más nunca en la vida, él te da poquito y yo doy lo que tú pidas, conmigo primera clase, conmigo son grandes ligas, con él no tienes deseo y yo soy yo que te motivo. Dormiste.